Bueno, ¿por qué el auto es el carbono 14 de las películas? Porque, el cine nació más o menos a la par con el automóvil y fueron desarrollándose juntos y, por supuesto, desde un principio en muchas películas han aparecido automóviles, excepto, por supuesto, en las películas de época en que se supone que suceden antes de que hubiera autos. Pero en todas las películas que se supone que son de actualidad, o lo fueron en el momento en que fueron hechas, aparecen los autos. Y los autos dan una excelente idea del tiempo en el cual fue hecha una película. Por ejemplo, si uno ve una película de los años 30 y el automóvil más nuevo es del año 36, por decir algo, la película no puede haber sido hecha antes del año 36, porque no puede tener un auto que no existiera cuando se hizo la película, porque en realidad de los modelos de producción nadie fabricaría un modelo de producción especialmente para una película. Como en los Estados Unidos los modelos del año aparecen en septiembre, octubre del año anterior, si por ejemplo aparece un Ford o un Cadillac o lo que fuera del año 36, es porque la película fue hecha o en el año 36 o en el año a fines del año 35, pero nunca antes, porque ese auto no existía. Entonces, yo por eso digo de que los automóviles son el carbono 14, el que indica la fecha de la fecha del en que fue hecha la película. No pudo haber sido hecha antes del carro más nuevo que aparece. Ahora, lo contrario también es cierto, ¿no? Que muchas veces la película es más nueva y los automóviles que aparecen son antiguos. Por supuesto, en las películas de época, por ejemplo, en las series estas inglesas como Downton Abbey o qué sé yo, que son de época, aparecen autos de los años 20, anteriores al año 20, porque son automóviles que reflejan que corresponden, perdón, a la época en la cual sucede la acción. Ahora, el caso de las películas inglesas es curioso porque a los ingleses les encanta tener autos viejos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo había una serie muy buena que se llamaba El Inspector Morse, que era una policial inglesa, y el Inspector Morse andaba en un Jaguar de los años 50. Sin embargo, la serie fue hecha a fines del siglo. Pero el señor Morse, el inspector Morse, le gustaba el auto que ya para entonces era una especie de clásico, el Jaguar 2.5. Después hay otro inspector que camina en un Bristol muy bonito, que también ya tiene como tenía más de 20 años a la hora que se hizo la película, o las películas de la serie. Pero de todas maneras los automóviles dan una muy buena idea y muy rara vez los productores se equivocan. En un caso se equivocaron, me acuerdo que en una de las policiales inglesas, creo que fue una de las de Agatha Christie, que se supone que suceden en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece un MGTC que salió justo después de la Segunda Guerra Mundial. El detalle es muy pequeño porque son diferencias en las luces y en algunos pequeños detalles, pero para el que se aficionaba a los autos sí podía ver que ahí se equivocaron. Es una de las raras veces en que se equivocaron los ingleses. Ahora, generalmente en las películas americanas es muy fácil ver el año, porque generalmente el millonario y el gángster rico, en fin, la personaje camina en un auto del año. Esto se debe en parte a que muchas veces había acuerdos entre los productores de la película y las empresas que fabrican autos para hacerle un poco de publicidad al auto, y entonces les daban el auto para que lo usen en la película. Entonces, generalmente, cuando uno ve una película de los años 30, 40, 50, 60, lo que fuera, el auto del protagonista o el auto del hombre rico, las señoras ricas, por alguna razón, casi siempre salen en un Mercedes convertible. Pero, en general, son autos del año. Ahora, hay autos que son protagonistas de películas. Por ejemplo, ese fue el caso de Bullitt. Bullitt, una de Steve McQueen, ahí el protagonista era un Mustang. Bueno, y ha habido algunas otras películas, hubo una película sobre un auto Volkswagen, que era toda la historia, bueno, el auto humanizado, etc. Pero, como digo, el auto nació con el cine y siempre ha tenido una gran participación, desde las películas antiguas, como fueron... aún en las películas mudas, los autos desempeñaban un papel importante en estas películas, tanto de Chaplin como ¿cómo se llamaban? Keystone Cops, que eran las de Buster Keaton. Había muchas escenas en las cuales los autos desempeñaban un papel muy importante y eran autos del año. Podían ser Ford, Chevrolet o algún auto de alguna marca más rara. Pero generalmente era así, y hemos visto que en las películas de época, como por ejemplo ha habido El Artista, etc., los automóviles son hasta cierto punto protagonistas porque son lindos autos sacados de museos. Y antes de terminar, acabo de encontrar en un artículo, creo que es en el New York Times, que salió sobre un señor que ha hecho un magnífico negocio. Es un señor que compra carros viejos, los arregla y se los alquila en los estudios para las películas. Por ejemplo, hay escenas, ustedes habrán notado que hay escenas de los años 50-60 en que las calles de Nueva York o de cualquier ciudad, para el caso, están llenas de taxis amarillos. Estos son taxis checkers que ya no existen, ya no circulan. Y este señor tiene una colección de estos taxis. Entonces, cada vez que una empresa cinematográfica quiere hacer una película de época, tienen que alquilarle a este señor un montón de autos, porque tienen que llenar una calle con autos del año. Y para eso tiene, pues, por ejemplo, los taxis checkers y otros taxis amarillos también, y una serie de automóviles de época. Muchos de ellos han sido modificados y tienen un motor nuevo para asegurarse de que no van a fallar en medio de la película. Por ejemplo, ahí he visto de que él tiene, para las películas de época viejas, tiene un par de Ford T's a los cuales les ha puesto toda la transmisión moderna para que puedan ser manejados con una caja automática y con un buen motor, de modo de que no le presenten problemas mecánicos a la hora de filmar. Así es que, como ven, el automóvil es un protagonista importante del cine. Y, como digo, como lo dije al principio, es el carbono 14 para ver en qué época fue hecha una película.